plata no alcanza, pero uno, además de escuchar mucho, lo ve en cada vecino cuando yo llego a mi casa en Barrio Belgrano. El reclamo que me hacen es que la plata no alcanza, que si tiene una jubilación o una pensión o está trabajando en relación de dependencia, no puede pagar los servicios que le vinieron. Si vos tenés más del 50% de tus ingresos comprometidos en pagar impuestos o servicios, y si tenés que alquilar, ya tenés el 100%, con lo cual no te queda nada para comprar la comida, y si tenés hijos, lo que es la escuela, y si tenés algún otro compromiso, que es el esparcimiento del club. Entonces, es una cuestión objetiva. Aumentó todo a precio de dólar, y los salarios no han aumentado a precio de dólar, sino que le han puesto un techo. Y además de todas estas cuestiones que estamos analizando, aquel que no tiene una relación de dependencia y es cuenta propista, ve que no vende lo suficiente como para poder hacer cargo de los costos. Entonces se ha roto, se ha achicado el mercado interno, se le ha desordenado la vida a la gente, y toda esa plata que se está concentrando en 4 o 5 manos que generalmente son amigos del presidente Mauricio Macri, que tienen las concesiones de las empresas privatizadas, que hoy están nuevamente recuperando ese poder, o el sector financiero, porque la gente se endeuda para poder llegar a fin de mes y va tirando para adelante la agonía de más intereses y más deuda de la tarjeta de crédito del banco.